List 30. En cualquier sitio. Anywhere. Además de. Besides. Listo, astuto. Clever. Nube. Cloud. Compañía. Company. Detalle. Detail. Gastos. Expenses. Altura. Height. Imaginación. Imagination. Gerente. Director. Manager. Presión. Pressure. Promesa. Promise. Tranquilamente. Quietly. Seguridad física. Safety. De éxito. Exitoso. Successful. Permitir. To allow. Pedir prestado. To borrow. Criticar. To criticize. Estimar. To estimate. Mantener una reunión. To hold a meeting. Medir. To measure. Llegar a un acuerdo. To reach an agreement. Ahorrar. To save. Sugerir. To suggest. Día de la semana laboral. Weekday.